dueño de tu pasión, de tu sueño y de tu primavera. Será dulce saberte mujer cuando te amé por la madrugada. Es preciso que sepas mi amor y la ternura del hombre que te ama. Es preciso que sepas mi amor. De tu sueño y de tu primavera. Será dulce saberte mujer cuando te amé por la madrugada. Es preciso que sepas mi amor y la ternura del hombre que te ama. Es preciso que sepas mi amor y la ternura del hombre que te ama. Corazoncito.